buenas noches. Es lunes, son las 10 de la noche y la sintonía de Buscando Leones en las Nubes llega a vuestros oídos. Alberto San II, como creador, director y presentador del espacio, os saluda y os da la bienvenida, una semana más, al muy veterano programa de música y literatura de Radio Universidad de Salamanca. La vertiente literaria de la emisión de hoy se centra, como ocurrió en las dos semanas precedentes y como sucederá en las dos posteriores, en Gozo, un magnífico libro de Azahara Alonso que publicó la editorial Siruela hace unos meses. Y es que, en efecto, la singular obra de la muy joven escritora, un texto a caballo del ensayo, la crónica, el diario y el libro de viajes, protagoniza una serie de 5 entregas con la que hemos inaugurado la temporada radiofónica de nuestro espacio en este mes de septiembre. Azahara Alonso pasó en Gozo, una pequeña isla maltesa, un año decisivo de su vida, en los inicios de la década de 2010. Con una beca para aprender inglés, prevista inicialmente para un escaso mes, acompañada de su pareja y alentada por el difícil panorama laboral al que se enfrentaba en nuestro país, la escritora viviría en aquel insólito reducto mediterráneo un año por muchos motivos excepcional, del que dará cuenta en el libro. La propuesta que encierra Gozo es plural, heterogénea y muy sugestiva. Se trata de un libro articulado a partir de fragmentos, en decenas de apartados muy breves, que incluyen observaciones sobre la realidad de la isla, descripciones de gentes y lugares encontrados en su estancia, pensamientos sobre la vivencia íntima, personal, del atrevido extrañamiento que supone su viaje, glosas y comentarios en torno a libros y autores, y también reflexiones de corte ensayístico sobre, fundamentalmente, el modo en el que el trabajo condiciona nuestras vidas, junto a otros temas adyacentes: el ocio, los viajes y el turismo, el pleno sentido de la vida, la realización personal o la búsqueda del propio lugar en el mundo. Sobre todas estas cuestiones, la autora no pretende levantar un ensayo teórico ni construir un cuerpo coherente y cerrado de pensamiento, sino que va presentando sus experiencias en un discurso heteróclito y plural, saltando de un tema a otro entre muy abundantes menciones, como se ha dicho, a libros, escritores, pensadores y filósofos. En la emisión que ahora da comienzo, os leeré 11 de estos interesantes pasajes, complementados con otras tantas canciones, elegidas, como es habitual en Buscando Leones en las Nubes, con las notas de elegancia, refinamiento, delicadeza y sensibilidad, imprescindibles para crear una atmósfera apacible y relajada. Confío en que así sea y en que podáis disfrutar de una muy agradable hora de radio. En un primer momento respaldé mi año en la isla como una oportunidad para poner en práctica otro idioma y, solo si no me llegaban los ahorros, aunque esto no solía decirlo en voz alta, trabajar en un país extranjero. Pero en el fondo, y finalmente en la forma, lo que deseaba era estar lejos para frenar, salir del camino y darme un tiempo para pensar qué había hecho hasta entonces y qué quería hacer en el futuro, ya que tenía que hacer algo de provecho. Ahora está muy de moda, pero en aquel momento, cuando todas mis compañeras de licenciatura se afanaban con los estudios de posgrado e intentaban hacerse personas laboralmente respetables, mi elección era motivo de lástima y de incomodidad en la conversación. Lucky stars above, but not for me. With love to lead the way, I'll have more clouds of gray than any Russian play could guarantee. I was a fool to fall and get that way. I will lie. mercies now for me. La isla flotaba entonces sobre los días una pregunta. ¿A qué quería dedicarme? Podía plantear a medio plazo una vida que dependiera de ese juego económico de poleas. Pero ya que había estudiado algo, y puesto que carga que con gusto se lleva no pesa, pensé que sería mejor buscar un empleo que me fuese amable. Very nice, Kafukala.

En la playa más extensa de la isla hay un paso de madera que conduce desde el aparcamiento hasta mitad del arenal y que sostiene un continuo trajín de personas que van y vuelven de la toalla al puesto de comida. Ojalá narrar una imagen fuese como disparar una bala, porque de tan cantábrica mi posición en la playa está educada para evitar la primera fila. Así, al menos, me regala postales en movimiento. Puedo evocar entonces una estampa de la isla enmarcada por el agua y las rocas que cierran la bahía a cada lado. En ella veo dos sombrillas de colores, rojo, azul, amarillo, naranja, que funcionan como segundo marco. Y en el centro, los protagonistas. Una pareja de británicos tan evidentes como el horizonte, mayores, obviamente quemados por el sol y en sendas tumbonas. Barthes diría que el puntum de la foto está en las tres cajas de pizza, grasientísimas, que apoyaban sobre una toalla a sus pies. Mi pie de foto. ¿Cómo ha cambiado el paraíso? He got me in my place. He got me at the right time. He got me in the right frame of mind for making love. Man, it's good to see your face. 'Cause I've been living out of suitcases. You know you were the last good taste I've had of love. You're scared to fly, and I'm scared to land. We don't have a prayer, and we don't have a plan, but I don't care, 'cause you got me in my place. You got me at the right time. You got me in the right frame of mind for making love. Said I love, love, love. I turista tiene carácter de conquistador, pero solo fuera de horario. No ve nada reseñable en su rutina, nada fotografiable en su ciudad, para la que está cegado. El turista es un trabajador ejerciendo su labor de días libres. Também não tem certeza que sim. Quer saber quando é assim? Deixa vir do coração. Você sabe que eu só penso em você. Você diz que vive pensando em mim. Pode ser. Se é assim, você tem que largar a mão do não. Soltar essa louca arte de paixão. Não há como doer pra decidir. Só dizer sim ou não. Mas você adora um sim. Você disfarça. Você me diz a beça, eu nessa de horror. E me remete ao frio que vem lá do sul. Insiste em 0-0, eu quero 1-1. Sei lá o que te dá, não quer meu calor. São Jorge, por favor, me empresta o dragão. Mais fácil aprender japonês em braille do que você decide se dá ou não. Você disse que não sabe se não, mas também não tem certeza que sim. Quer saber quando é assim? Deixa vir do coração. Você sabe que eu só penso em você. Você diz que vive pensando em mim. Pode ser, se é assim, você tem que largar. Soltar essa louca arte de paixão. Não há como doer pra decidir. Só dizer sim ou não. Mas você adora um sim. Eu levo a sério, mas você disfarça. Você me diz a ver. Eu nessa de horror. E me remete ao fio que vem lá do sul. Insiste em 0-0, eu quero 1-1. Sei lá o que te dá, não quer meu calor. São Jorge, por favor, me empresta o dragão. Mais fácil aprender japonês em praia. Yo, que quiero que todos mis días sean libres, no hago fotos para recordar un sitio, sino para estar en él indefinidamente, fundiendo tiempo y espacio. Antes de leer a Roland Barthes, yo solía pensar que la rutina es una de las peores imposiciones, pero no tiene por qué resultar tan inconveniente. Puede haber un ritmo, de vida o de trabajo, que nos enseñe, dentro de lo mismo, a descubrir las variaciones, a manejar los tiempos mientras interpretamos y perfeccionamos la pieza de nuestra obligación de ser. Es la virtud de la repetición. I'm gonna love you like no one's loved you. Come rain or come shine. High as a mountain, deep as a river. Come rain or come shine. I guess when you met me, it was just one of those things. But don't ever bet me, 'cause I'm gonna be too well if you let me. You're gonna love me like nobody's loved me. Come rain or come shine. Happy together, unhappy together, and wouldn't it be fine? Days may be cloudy or sunny, sunny. We're in or we're out of the money, money. But I'm with you always. I'm with you rain or shine. I'm gonna love you like nobody's loved you. Come rain or come shine. Happy together, unhappy together, and wouldn't it be fine? Days may be cloudy. We're in or we're out of the money, money. But I'm with you always. I'm with you rain or shine, yeah. Es preciso que el proletariado retorne a sus instintos naturales, que proclame los derechos de la pereza, un millón de veces más nobles y sagrados que los tísicos derechos del hombre, elaborados minuciosamente por los abogados metafísicos de la revolución burguesa, que se obligue a no trabajar más de 3 horas al día y a holgazanear y gozar el resto del día y de la noche. Lo escribió Paul Lafargue en su Derecho a la pereza, un libro que decora las estanterías de las casas de varios amigos. Cómo parecer marxista sin serlo por completo, pero que no se lleva a la práctica ni en su mínima expresión. Hoje dá pra sonhar. Chega de saudade. Vivo pensando em você. Eu só quero te ver. Pra refrescar a alma, assim que chover. Thank you. longe pra te alcançar. Pra onde o vento leva, sigo essa corrente que um dia me leva a você. ¿Por qué nos obligamos a esto? ¿Por qué el trabajo? ¿Por qué no se puede escapar de él? NGO, NGOD, and the Kabidu. Place to be, Safati, Safati, Fatali, Safali, Safat Reality. Yeah, the Galoru. Da lundo untar. Desde pequeña he querido ser cosas de lo más dispares. Empleada de un restaurante de comida rápida, meteoróloga, tenista, militar, psicóloga, oficinista, librera. Cuando pude elegir, decidí que lo mejor era estudiar para no ser nada concreto y tener un trabajo lo menos serio posible. Mada, que un socorro. ¿Seguiría trabajando si me tocase la lotería? No para otros ni a cambio de dinero. Entonces eso no es trabajo. Es la lacra de la desocupación, el agujero negro de la falta de finalidad, me dicen. Escribir se le parece un poco, solo que tiene más prestigio. Me despertaba siempre más tarde de lo que pretendía la noche anterior. Abría las ventanas y salía a la terraza, primero la del este, conectada con la habitación, donde buscaba el tacto de la ropa limpia y secada al aire. Después a la principal, que me llevaba al frente ajetreado de la capital, y donde veía el supermercado con vida desde mucho antes de que yo iniciase el día. Preparaba un té y disponía higos, pan y queso sobre la mesa, a tiempo que intentaba decidirme por la silla en la que me sentaría. ¿Vistas al faro o a la intimidad de la casa un poco desangelada? ¿Macro o micro? Añadía azúcar y encendía el teléfono móvil para responder a los mensajes que llegaban, todos desde otro país. Era como si no me dejaran estar en la isla por completo. Después de la ducha que permitía el gas siempre escaso, allí todavía se acarrean las bombonas, empezaba a pensar qué almorzaríamos y qué haría falta para cocinarlo. Salía a comprar, paseaba fugazmente, no es poco el tiempo, sino la isla, y tomaba un té frío de melocotón, mientras confirmaba, un día más, que el resto de la gente ya estaba almorzando y yo parecía más turista por los hábitos que por la piel, que mostraba falta de sol. De vuelta me encontraba con alguno de los protagonistas del lugar e intercambiábamos algunas palabras, ensayando el idioma de la isla. Ya en casa cortaba las verduras en la terraza, hacía fotos a algunas cosas que no quería olvidar, una nube sobre la línea del horizonte, la forma de una fruta, la sombra de la taza en el suelo de la terraza. Y casi a las 3 de la tarde almorzábamos viendo en el ordenador portátil las noticias españolas a la espera del concurso de sobremesa. Para entonces yo ya daba el día por perdido, pero dentro de esa ligera y rutinaria desesperación intuía que quedaba aún la mejor parte, la redención, aquella en la que intentaría justificarlo. A las 5 salí a pasear de nuevo, a conocer alguno de los escondidísimos lugares con los que daba, haciendo zoom en el mapa, como aquel fotógrafo de la película lo hacía en las imágenes, hasta dar con el crimen sospechado. Siempre se hacía de noche a medio camino y sentía algo de frío de vuelta a casa. Aunque iba en autobús, en el regreso no lo hacía, porque el paseo consistía en encontrar el camino imposible, el atajo que nadie me había desvelado. Ya en la capital, compraba un par de pastizzi, que acompañaríamos en casa con una ensalada parecida a su idea, sencilla y verdadera. Leía alguno de los libros nuevos, encendía las pantallas y dejaba, un poco a mi pesar, que se hiciera mucho más tarde de lo que me proponía, mientras era consciente no por el reloj, sino por el vaivén de la luz del faro, que es el tiempo. Sin apenas tiempo para la despedida, y con los ecos de la intensa Lonely Nights de Chris Isaak sonando aún en el estudio, os decimos adiós hasta dentro de 7 días. Los textos de Gozo, el muy interesante libro de Zahara Alonso que protagoniza la serie de 5 programas que desde el inicio de esta temporada se está ofreciendo Buscando Leones en las Nubes, han completado una emisión en la que han aparecido entre las canciones de Natalie Merchant, Gurwane, Dinah Kurth, Javan, Aymar, Don Henley, Jasmine con Víctor Hernández, Eivind Dur, Sushila Raman, Overphonic y el citado Chris Isaak. Pasad una muy buena semana. Adiós.